clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 5. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 4. Déjame

20 superclásicos. La FM. Qué buenos 20 superclásicos. Y ustedes votan por ellos en esta edición, la número 1 de este 2021. Ya estamos poco a poco llegando al final de nuestra edición, esperando que la hayan disfrutado bastante. Hoy quiero también, ¿por qué no?, saludar a mucha gente que estuvieron muy conectaditos ahí con los 20 superclásicos. Para volver a vivir, ahí está Juancito, guión bajo programmer. Hola a todos, mi voto por la 20, 16, 13, 11, 10, 6, 5, la número 1. Por aquí también está Cafún. Uy, qué bien, definitivamente deberían incluir The Wizard, de Black Sabbath. Qué buena canción, listo, aquí te la estamos anotando. Major 28, mis favoritas, la 7, la 5, la 2, listo. Ay, Karen, punto SM, nos dice, uy, sin duda, la número 16. Aquí está Gine MB4 también, que está votando en este momento por la 1, la 6 y la 7. Numeral 20, superclásico. Saludos desde Manrique, los escucho siempre. Listo, un abrazo para Zuleta 9670. Buenas tardes, clásico, mi voto por Boys de Sabrina. Y ve Natalia 34, hola, mi voto son por la 20, 16, 14, 13, 12, 11, 2 y la número 1, por supuesto. Marcela Gil, buenas tardes, mi voto por la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11, la 13, la 16, 17, 18, 19 y la número 20. Y por aquí está Ufali 20, dice buenas tardes, mi voto por la 13, la 8, la 6, la 4 son lo máximo. Mil gracias por estar conectaditos con nosotros en esta edición, la número 1 de los 20 superclásicos que llegan a su final día de hoy. El señor Drixer Gómez está totalmente listo, está preparado para llevarnos otra edición de nuestros sábados salvajes. 70s, 80s, noventas, dance, rock en español. Mejor dicho, unos clásicos totalmente inolvidables. No se lo pierda ahorita, después de las 2 de la tarde. Por ahora cerramos con las dos primeras. Aquí está el actual número uno con Scorpions y la canción Wind of Change, Los Vientos de Cambio. Y de la época setentera, Los Sweet con Love is Like Oxygen. El amor es como el oxígeno. Soy el Clásico Herrera, feliz fin de semana. Mañana tempranito a las 8, la FM en movimiento. Mañana, 12 del día, Spanglish, una en inglés, otra es español. Mañana, después de las 2 de la tarde, Los Inmortales del Rock. Y mañana, no te pierdas, para nada te vayas a perder lo que es De Regreso FM, y finalizar el domingo como tiene que ser con tus baladas americanas. Feliz tarde, feliz fin de semana. Sigan disfrutando de la FM, la radio de los clásicos. Superclásico número 2. Superclásicos, los 20. Superclásico número 1.

El Rock and Roll. Todos los domingos desde las 2 de la tarde, tu radio se revela y no quieres que cambies de dial. Con el programa que tiene el secreto de la eterna juventud. Los inmortales del rock. Los inmortales del rock. Sóyatelos en la FM Medellín. La número uno de los clásicos siempre. En minutos, tus clásicos vibrarán en una jungla de buena música. Ya viene Sábado Salvaje en la FM. En enero me sigo cuidando para cuidar a los demás. En Colombia se han estado registrando cada vez más casos de infectados por COVID-19. Por eso, les invitamos a disfrutar de sus familiares y amigos, respetando siempre las recomendaciones y medidas de bioseguridad contra el coronavirus. Respetando siempre las recomendaciones y medidas de bioseguridad contra el coronavirus, convirtiéndonos así en la primera guardia de seguridad de nuestros seres queridos. Una campaña de la FM y RCN Radio. Compromiso social. Emocionate de nuevo. Diviértete de nuevo. Sensual. Déjate conquistar de nuevo. Porque ahora tú eres mi verdad. Porque llegan los nuevos capítulos de la historia que conquistó a las familias colombianas. Va a quererte. Lunes a viernes a las 8 de la noche. Vamos con toda. Canal RCN. Si tienes ganas de estrenar carro, Premium Plaza te da la oportunidad para hacerlo. Registra las facturas de tus compras hasta el 31 de enero y podrás participar en el sorteo de un Nissan Sentra SR modelo 2021. En Premium Plaza, compra, registra y gana. Todos los damnificados por la ola invernal en San Andrés, Providencia y Santa Catalina necesitan de nosotros. Es por eso que el Comité Olímpico Colombiano y toda la familia del Deporte Olímpico Nacional te invita a ser parte de esta donación. Mi isla, mi gente de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, te lo van a agradecer de corazón. Mariana Pajón, Katherine Ibargüen, Michael Jackson y toda la familia del Deporte Colombiano te invitan a hacer tu aporte voluntario a la cuenta de ahorros número 4902-017557 del Banco Colpatria. Llega lo nuevo, afuera lo viejo. El combo renueva de IBG y Bambotero Gómez te pone a estrenar. A estrenar se dijo con IBG. Compra un combo renueva, base cama IBG de 1.40 más Nuchero Galicia más colchón Elegance Foam y lleva gratis un espectacular edredón. Cambie su vieja cama, Nuchero y colchón que IBG y Bambotero Gómez lo pone a estrenar y lleva gratis un espectacular edredón. Pague su combo renueva con solo 5.500 pesitos diarios a través de nuestro aliado. Promo descuentos. 200 unidades disponibles, válido para enero de 2021. Caldas Antioquia, carrera 49, número 134, sur 83, también en Santa Bárbara. Almacenes IBG y Bambotero Gómez. Si botas la llave, se te daña la chapa o dejas las llaves dentro del carro, este número lo vas a necesitar. 4488-123, La Colmena Express. En minutos, tus clásicos vibrarán en una jungla de buena música. Ya viene Sábado Salvaje en la FM. En el 2021, el Live Festival Cartagena y Medellín llega al mundo entero y esta vez en digital. Ingresa a www.livefestival.com/cartagena y disfruta con lo mejor de la literatura, el periodismo, la música, el medio ambiente y el cine. Del 22 al 31 de enero, celebra gratis la pluralidad de las ideas con más de 165 invitados. Patrocinadores principales, Sura, Bancolombia y Protección. Socios principales, RCN y Postobón. Hola, soy Cristina Hurtado y quiero contarte que el nuevo Tutti Frutti en sobre fresa es súper refrescante. Además, tiene todo el sabor a fresa sin conservantes ni sabores artificiales. Si buscas una bebida deliciosa y refrescante al mismo tiempo, pide Tutti Frutti en sobre fresa por solo 500 pesos. Porque disfrutar la vida es así de fácil. Tutti Frutti, agítate. Precio sugerido al público. ¿Sabes qué se siente tomar la nueva Cristal Aloe? Es como dejar la ciudad y volver a la naturaleza. Sentir el olor de la montaña, siguiendo el sonido de una cascada y encontrando el lugar perfecto para disfrutar la vista. Cristal ahora atrae todo lo bueno de la sábila con la nueva Cristal Aloe. Pruébala por solo 1.500 pesos. Cristal Aloe es una bebida de agua con aloe vera y fibra elaborada con agua cristal. Comprar en tiendas Jumbo nunca fue tan fácil. Haz tu mercado en nuestra página web www.tiendasjumbo.co o llámanos para hacer tu pedido por domicilios y lo llevamos hasta la puerta de tu casa con todos los protocolos de bioseguridad. Jumbo, la calidad no cuesta más. Hacer una clase de matemática con tu hijo es un problema. Pero un problema mayor es que se conecte desde tu celular. ¿Necesitas un celular más? Llévatelo desde 99 mil pesos pasándote a Tigo Postpago. Prueba la red que te libera. Visita una tienda o ingresa a tigo.co. Válidos al 1 de febrero de 2021 y o hasta agotar existencias, lo que primero suceda. Términos y condiciones en tigo.co. Llegó el Blue Sale de Samsung, el momento de los grandes descuentos. Mejora tu experiencia de entretenimiento con lo más reciente en audio y video. Del 14 de enero al 4 de febrero de 2021. Más información en samsung.com/co/offer. En minutos, tus clásicos vibrarán en una jungla de buena música. Ya viene Sábado Salvaje en la FM. Enfermeras es una historia de nuestra tele. Que le puede pasar a cualquiera, porque todos trabajamos fuertemente. Todos nos enamoramos. A cualquiera le ponen los cachos. Cualquiera pasa por un divorcio. Todos tenemos secretos que ocultar. Todos nos enfermamos. Todos sentimos celos y envidia. Todos necesitamos un hospital en algún momento. Todos luchamos por nuestra familia. Y todos damos la vida por encontrar el verdadero amor. Enfermeras, lunes a viernes, 9 de la noche. ¡Vamos con toda! Canal RCN. Hacer una clase de matemáticas con tu hijo es un problema. Pero un problema mayor es que se conecte desde tu celular. Necesitas un celular más, ¿verdad? Llévatelo desde 99 mil pesos. Pasándote a Tigo Postpago. Prueba la red que te libera, visita una tienda o ingresa a tigo.co. Válido hasta el 1 de febrero del 2021 o hasta agotar existencias. Lo que primero suceda. Términos y condiciones en tigo.co. Tigo con la FM, la radio de los clásicos. Encuentra un mundo en cada destino. Estrena hoy tu Trailblazer con plan 50-50, 0% intereses y mantenimiento incluido. Encuentra todo en Chevrolet. Encuentra nuevos caminos. Hacer una clase de matemática con tu hijo es un problema. Pero un problema mayor es que se conecte desde tu celular. ¿Necesitas un celular más? Llévatelo desde 99 mil pesos pasándote a Tigo Postpago. Prueba la red que te libera. Visita una tienda o ingresa a tigo.co. Válido hasta el 1 de febrero de 2021 y o hasta agotar existencias, lo que primero suceda. Términos y condiciones en tigo.co. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' no cuidarse y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Qué rico el café. Sabrosito, es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto, café Águila Roja. Seamos amigos, Águila Roja. Tomémonos un tinto, café Águila Roja. Seamos amigos, café Águila Roja. José Gaviria, Rosana y Piso 21 están listos para descubrir la próxima estrella de la música. No te pierdas la búsqueda de talento más grande del país. Factor X, sábados y domingos a las 8 de la noche. ¡Vamos con toda! Canal RCN. En minutos, tus clásicos vibrarán en una jungla de buena música. Ya viene Sábado Salvaje en la FM. En Ayuna Motor encuentras todo. Encuentras una camioneta de verdad. Estrena hoy una camioneta Chevrolet. Empieza a pagarla en el 2022 con plan 50-50 sin intereses. Además, te damos 10.000 millas Life Miles y muchos obsequios más. Conoce términos y condiciones en el 332-1100 o en www.ayuramotorchevrolet.com. Chevrolet. Find new roads. Encuentra más tecnología fuera de casa y recorre el mundo con más potencia. Estrena hoy tu nuevo Onix Turbo RS con cuotas mensuales desde 550 mil pesos más bono de matrícula. Onix Turbo RS. No vino a inventar nada, vino a cambiarlo todo. Entra a tu Live Store personalizado por videollamada desde donde quieras. Conoce más en chevrolet.com.co. En Tigo Prepago estamos cansados del no funciona. Es por eso que construimos la red que te va a liberar. Desde ahora tienes WhatsApp gratis por 7 días en todas tus recargas desde 5 mil pesos. Somos Tigo y estamos de tu lado. Visita un punto Tigo. Términos y condiciones en tigo.co. La FM 106.9 FM. La FM siempre

FM inolvidable. Siempre la número uno de los clásicos, la FM.